escuchas Radio Calambre, el fanzín radiofónico de la meseta castellana. Underground a 41 grados norte. Inocentes Calambres a 698 metros sobre el nivel del mar. Radio Calambre. Bienvenidos a un nuevo programa del Calambre, donde podéis escuchar músicas, relatos, historias y ocurrencias varias. El fanzín radiofónico de la meseta castellana. Sin pretensiones, sin concesiones, jugando a crear. A este viaje mesetario. Coge tus alforjas y síguenos. La araña a la guitarra, Valdés a la batería, Estela al bajo y Pepe la otra guitarra. Superhelm, de su maqueta La noche del bicho, Campi Rey. Thank you. hay 193 especies vivientes de sibios y monos. ...192 de ellas están cubiertas de pelo. La excepción la constituye un mono desnudo que se ha puesto a sí mismo el nombre de Homo sapiens. Esta rara y floreciente especie pasa una gran parte de su tiempo estudiando sus más altas motivaciones, ignorando concienzudamente las fundamentales. Se muestra orgulloso de poseer el mayor cerebro de todos los primates, pero existen suficientes pruebas para dudar de la capacidad de su uso en la gran mayoría de la especie. Sin duda, el Homo sapiens es una especie mutante que en la actualidad sigue en mutación. Todo es consecuencia del sentido de supervivencia. Es lo que ha hecho que a continuación exista esa necesidad de adaptación al medio. Ahora bien, si una sola especie tiene la capacidad de alterar de tal forma y tan rápidamente el medio como para no dar tiempo a que su propio cuerpo se adapte biológicamente, las consecuencias serán desastrosas. ¡Alerta, humano! Estás perdiendo tu lucha con el tiempo. Tu mente es incapaz de comprender el infinito. Y tienes que enfrentarte simultáneamente con dos infinitos. Tiempo y espacio, misteriosamente entrelazados. Música de Clan Chinaski. Radio Calambre. piense y crea. No piense y tenga fe. No piense y mejor crea. No piense y mejor tenga fe. Así son las cosas, así como nosotros se las contamos. No piense, no lea y tenga fe. No lea, no lea más que los diarios. No piense, no lea y no pregunte más de la cuenta. Coja los signos de interrogación y tire con ambas manos de los extremos hasta conseguir una perfecta línea recta. Y no olvide, ni piense ni lea. Usted solo crea todo lo que le decimos. Cuenta hasta que te ahoga, hasta que caes sobre ti. Un bonito paquete adornado con un hermoso lazo te confunde. Piensas que lo necesitas, pero las ratas también quieren el queso que está en la trampa y no se dan cuenta hasta que las ahoga, hasta que se cierra el cepo sobre ti. Estos poemas pertenecen al libro Mapas de Libertad de Antoine Lamar, que es ese hombre que vive debajo de una gorra y que forma parte del colectivo Susurros a Pleno Pulmón, y que volveremos a contar con sus relatos en este vuestro fanzine. Oiga, camarero, ¿me puedes poner un donut? ¿Cómo dice, joven? Que me puedes poner manos, por favor. ¿Pero con agujero o sin agujero? Mal. ¿Pero usted le quiere con chocolate o sin chocolate? Mal. ¿Paquete de tres o paquete de seis? Yo solo quiero uno para desayunar. Venga, aquí se viene a consumir. Y si no, váyase fuera. Yo ya no puedo comprender lo que te hace pensar. Me estás sufriendo, ya no puedo ver esta forma de hablar. Ya no te entiendo, no puedo esperar que trates de obligar y que tu padre termine esta vez. Llegamos a cuidar. Que como iba pensando en las musarañas con el dedo en la nariz, me fui de espaldas al suelo. Corriendo en busca del balón, vino una chica algo mayor que yo. Según se agachaba a recoger la pelota, reparó en el moco que tenía pegado en el dedo y, partiéndose de risa, se me echó encima y me estuvo aplastando hasta que, de tanto forcejear, consiguió extenderme todo el moco por la cara. Dándole vueltas en la cabeza a lo que me había sucedido, me olvidé de él, hasta que mi madre me llamó la atención al respecto mediante un capón, nada más abrirme la puerta de casa. Esa mañana de escuela fue una imagen en miniatura de mi vida. Un año de horrible sequía y los vecinos de Adobo de Arriba sacan en procesión solemne a su patrona, la Virgen del Adobo, invocando la piedad divina. En su ruta topan con una romería de vecinos de Adobo de Abajo, que con la efigie de su propia santa patrona a cuestas, es decir, la Virgen del Adobo, piden también que llueva. Una terrible batalla se desencadena sobre el puente que une. Y la razón separa los respectivos términos municipales. Se agitan las cachavas y vuelan las boinas. Nunca llueve a vosotros todos. Si lo mío es romería, lo tuyo es contrarromería. Hemos escuchado relatos del colectivo Satélite de su colección A Dos Tintas. Maravillosos. We'll be right back. Estás escuchando Radio Cuchilla. Solar no es una energía alternativa, es la energía. La energía, el principal vehículo de evolución del hombre y fundamental generador de calidad de vida, se ha convertido en un arma de doble filo al elegir recursos que implican necesariamente una degradación ambiental. Frente a la devastación del planeta, la estrategia solar propone una revolución necesaria que sustituya las fuentes de energía tradicionales por la inagotable energía solar. La energía es el elemento fundacional de la vida y, como fundamento de la economía y del desarrollo social, es el principal dinamizador de la evolución humana. El hombre, cuya riqueza y calidad de vida van ligadas directamente a la utilización de los recursos energéticos, ha avanzado, sin embargo, en la dirección equivocada. La utilización casi exclusiva de fuentes de energía no renovables, como los combustibles fósiles, le ha embargado en una guerra ecológica contra fuerzas que, lejos de ser enemigas, constituyen la base fundamental de la vida humana. El efecto invernadero, la contaminación del agua y del aire, el agujero en la capa de ozono, la deforestación, la desertización, el incontrolable crecimiento de población y la consiguiente pobreza son los efectos de una política energética cuyos presupuestos y prácticas están llevando al planeta al borde de la extinción. La autodestrucción colectiva solo es inevitable si en un plazo de tiempo muy corto se cambian los recursos energéticos. Esto implica necesariamente un cambio global en la estrategia, tanto política como económica, que venza resistencias y prejuicios para impulsar un nuevo modelo. Esperamos que hayas disfrutado de este segundo programa del Calambre. Emitimos a las orillas del Duero en Tudela para Radio Cuchilla, la radio alternativa en la meseta castellana. Una radio digital a la que puedes acceder a través de la red de redes. Es algo especial, a veces tiene la sensación En este segundo programa has podido escuchar música local de aquí, de la meseta, empezando por Supergen y su Crampy Red, Harlow Rod y su Punk Willy Lady, Nautilus y su Laboratorio Clandestino, Quack y su Civilización al Asalto, Los Idiotas Bailando con Satán, el Solo Nos Queda Esperar de la Industria Radical y lo que estás escuchando, Una Cuestión de Actitud de Hoka Hey. También hemos tenido relatos, poemas y ocurrencias de diversos autores: Antoine Lamar, el colectivo Satélite y del colectivo Calambre. La euforia y la desesperación. Hasta aquí hemos llegado y nos tenemos que ausentar. En guardia y atentos, permanezcan a la escucha.